gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. ¡Nuevecito, nuevecito para comenzar este año con pie derecho como se debe! ¿Qué les parece, chicas y chicas? Estamos listos para comenzar este 2017. Sí, chicos, hola, ¿cómo están? Yo soy Dayana y bienvenidos una vez más a nuestro programa, Ni con ellas ni sin ellas. Chicos, un feliz año. Gaby les saluda y no se despeguen de nuestra sintonía porque arrancamos. ¡Eso! Sí, deseándoles un feliz año nuevo otra vez y espero que todas sus metas se cumplan en este año. Con ustedes les saluda a Lu. Otro año más en esta linda vida. Yo soy Katy y otro año seguimos, chicas. Y volvemos con un nuevo año, una nueva forma de vivir nuestra vida, una nueva oportunidad de realizar nuestras acciones. Así que, chicas, comencemos con el programa. ¿Qué opinan? Sí, chicos, comencemos con nuestro programa, ni con ellas ni sin ellas. Y como siempre acostumbramos, vamos a presentar el tema que tenemos para hoy. Sí, nuestro tema para hoy es ¿qué hicimos en fin de año? Así que cuéntenos, ¿qué hicieron? Sí, pero esto luego de esta pequeña pausa musical que siempre acostumbramos a hacer. Así que escuchemos algo de buena música y ya volvemos con nuestras experiencias. Hacia la estación. bueno, queridos oyentes, estamos otra vez de vuelta con ni con ellas ni sin ellas. No se olviden de escribirnos al 0983-090-450. Y así como en este número nos han llegado las experiencias de varios de nuestros oyentes, chicas, queremos que escuchen todo lo que nos ha dicho la gente que nos está escuchando en este momento. Así que mandemos esas notas. Casi todas hacemos buenos propósitos y deseos al comenzar el año, siendo como una sana tradición para nosotros, con independencia hacia si se cumplan o no. Aún así, estos hacen que comencemos el año con la mejor energía. Así que entrevistamos a algunos alumnos dentro de la universidad y eso es lo que comentaron. Estamos aquí con... Francisco Efrén Sánchez Silva, de la carrera de Derecho. Deiter Charolet. Bueno, ¿nos podrían comentar, chicos, acerca de sus propósitos de Año Nuevo? Pues yo tengo el propósito de Año Nuevo terminar bien este semestre y, bueno, jugar más juegos y, sobre todo, conseguir novia. Más que nada son simples, de conseguir un bajo, empezar una banda y acabar exitosamente el semestre. Y a ver, Elena, cuéntanos, ¿cuáles son tus propósitos de Año Nuevo? Bueno, creo que el típico propósito es que voy a salir mejor en la escuela, me voy a poner a estudiar y espero que así sea. ¿Y tú eres...? Viviana, mi propósito es hacer ejercicio, salir bien y ya creo que son los más importantes. Yo soy Ale Joy. Y también mi propósito fue sacar un mejor promedio. Nubia, de comunicación. Vianey, también de comunicación. Gisela, y estudio comunicación. Bueno, chicas, pues aquí estamos investigando cuáles son los propósitos de Año Nuevo que tuvieron los alumnos. ¿Nos podrían comentar algo acerca? Bueno, yo creo que como todo mundo, adelgazar. Bueno, a hacer ejercicio, claro, y a ver si vamos ahora sí por la Cruz Forjada. No, yo igual salir bien en inglés porque el semestre pasado fue horrible. Y es... Bueno, chicos, continuamos con nuestro programa, ni con ellas ni sin ellas. ¿Y qué les pareció, chicos y chicas, sus experiencias o ustedes cómo les fue en su fin de año? Sí, yo creo que tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Porque, bueno, luego de unas pequeñas vacaciones, ni tan pequeñas, pero bueno, al fin y al cabo vacaciones que seguramente todos pudimos disfrutar en familia, en amigos. Así que empecemos a contar. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene la mejor experiencia en sus vacaciones de fin de año? En este fin de año lo que hice fue lo básico, ¿no? Primero pasé con mi familia, comí las 12 uvas, pedimos los deseos y salimos a la calle de mi barrio, así porque había un festival, hubo full baile, bailamos, tomamos full, así, y pasamos súper bien, de igual manera los vecinos. Sin incitar al alcohol, pero... full, así. Y hicimos juegos pirotécnicos en mi casa también, disfrazamos a mis perritas, o sea... Todas estamos de viudas, así. ¡Qué chévere! Oye, ¿sabes que yo no creo mucho en esto de las cábalas en cuestión de 12 uvas y que la vuelta a la manzana y todo? Pero lo que sí acostumbro siempre es que apenas está ya los últimos segundos del año y, bueno, para recibir... lo que sí acostumbro es... Bueno, eso es antes, eso ya lo preparo. No, es el interiorizar siempre el hecho de que, bueno, como no soy de la religión católica, pero sí creo mucho en Dios, entonces siempre trato de interiorizar un poco y pedir por mis seres queridos y por mí para poder seguir con pie derecho este año nuevo. Pero Jenny, ¿qué hiciste en tu fin de año? ¿Qué hice? Ajá, no se lo imaginan. Sí, yo muy bien. Adivinen a quién quemé. ¿A quién? No, mejor no se los digo. ¿Sabe qué? Lo que más pude apreciar en este fin de año fue al famoso monigote del personaje tan polémico que fue muy nombrado en las redes sociales, la del vestidito tomate. Ajá. Creo que tiene poder, ¿no? Sí. Que muestra todo su poder. Cuidado, chicas. ¿Qué más nos cuentan? Lu, ¿tú qué hiciste? Bueno, yo viajé a Carchi, ahí quemamos, yo hice una araña. Entonces hubo como que una fiestita en el pueblo. Y todos comenzamos a bailar y luego que un concurso de baile, le dije a mi primo, vamos a bailar, porque estaban sorteando una botella de canelazo. Así sí, con esa inspiración. Y le digo, vamos, vamos, y no me quería acolitar, ¿cachas? Y mi papá fue el que me acolitó y nos ganamos la botella. Sí, fue muy bonito. Lo malo de allá era que se pusieron a leer el testamento y ya eran las 12, ya eran las 12 y 10 y no acababan. Y nosotros como que, ¿qué ya, fue? ¡Feliz año! ¡Qué fue! ¡Feliz año! Sí, sí. Sí, se demoraron un poquito, pero sí estuvo muy muy bonito, muy divertido, compartir con la juegos con la gente de allá. ¿Y tú, Katy, qué hiciste? Yo siempre, siempre, todos los fines de año paso con mi familia. Este fin fue como que mi familia primero, y siempre paso con una persona especial de 5 hasta las 11 y se va. Entonces fue como que, no, te vayas, quédate conmigo recibiendo el año, pero siempre se va, así que ya, mi familia queda. Pasamos todos, o sea, fue un momento muy bonito porque siempre ver a la familia unida te inspira, te llena, muchas bendiciones. Y entonces, verlos a cada uno y decir, oh por Dios, esta es mi familia, sigue unida, seguimos adelante. Y a pesar de todo, muy, muy bonito. ¿Qué decía? Mi familia, un saludo. Los amo y feliz año para ustedes. Eso siempre tengan presente que yo les voy a querer, aunque esté lejos o cerca, les amo. Y eso pasó mi fin de año, así que igual también salí a ver las viudas, que son un caso, un chiste muy, muy, muy bueno. Eso, chicas, ese fue mi fin de año y la pasé muy bonito. ¡Ah! Y el pavo. Nos hicieron un pavo rellenito. Así, ay, pero es horrible esperar hasta las 12 de la noche. Uno así como que, ya, ya quiero comer, ya quiero comer. Y es como que, no, a las 12 tienes que comer, a las 12. Y lo peor de todo, que queman el año, y es el año viejo, y es como que, no, espérate, espérate. Bailemos un poquito, celebremos el año. Entonces, ya, comida. Pasas todo el tiempo caminando y es como que, ay, ya, ya. Y después ya cuando van a comer es como que, ya, me da sueño, ya, ya quiero dormir. Y entonces es como que el hambre te llena de tanto sueño y dices, ya, nada, voy a dormir. Siempre me quedo dormida y no como el pavo, pero siempre es la bendición y todo, ¿sí? Pero bien, fue bonito. Y este año sí fue hermoso porque pasamos con mi tía en su casa, su nueva casa. Y sí, fue bonito. Eso, chicas. Bueno, yo les cuento que a mí sí se me cumplió una experiencia de las cábalas. Uh-huh. Verán. También el del rojo. No me puse el de rojo, pero yo me envolví ¿qué era? Una cinta roja en la muñeca, ¿sí? Y bueno, decían que eso atraía el amor. Yo pensaba que era mentira, pero adivinen qué. En enero ya entré con la pareja que ahorita estoy y ya este año... Que ya pasó, en enero vamos a cumplir 3 años. ¿Qué les parece? ¡Wow! O sea, efectivo el lacito rojo. Ya, ¿no ven? Como recomendación ya tienen ahí las chicas que nos están oyendo. Bueno, yo, ¿qué les diré? O sea, es muy bonita el pasar con tu familia, ¿no? Y pues sí, me alegró este año también haber pasado con ellos, en especial con mis hermanos, porque uno de ellos a veces no pasa en la casa y pues me alegra que pase ese día. Pues con mis papás, ya saben, lo mismo. Este año hubo algo muy diferente en mi casa. No hubo pavo, no hubo nada de eso, sino que hubo morcilla y hornado. A lo criollo. No a lo criollo, sino salió fuera de lo tradicional, ¿no? De que comer pavo todos los años como que molesta, ¿no? Es rico. Bueno, no le he cogido el sabor al pavo, pero bueno. Me encanta mucho lo que es el cerdo, me encanta full. Y pues comer uno de los platos de la tierra de mi papá, que igualmente me encanta, la morcilla. A mí también me gusta. Con papitas. Sí. No, la de sal me encanta. Ah, la de sal. Yo la de sal. Es una delicia. Pues bueno. Y con un pequeño trago traído de la linda ciudad Canela del Puyo. Y ya pues, así fue mi fin de año. Ya saben, el clásico monigote, solo que en mi casa les gusta mucho el transporte, así que quemamos un camión. Y pues, eso. Qué original, la verdad, sí, qué original. Por allá tuvimos una araña, acá tuvimos un camión, la del poder. Otras personas de rojo, ¿no? Bueno. De rosa, no fue de rojo. Bueno, chicos, creo que esto está muy, muy hablado, así que mejor vámonos con canciones para recordar el año viejo. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el

cadenas, caminando vi el amor, caminando vi tinieblas, caminando vi la vida en un mundo sin fronteras. Que he caminado sin rumbo, construyendo las murallas que dividen este mundo. Voy en busca de la gente que ha aniquilado a mi pueblo. Voy a arrancarle la piel y a danzar sobre sus cuerpos. Su sangre cortaré su cabeza. Ese soy yo, Papa Chango. Okay. Su negocio es la guerra y el hambre. Su premisa es el poder mundial. No importa cuántos muertos nos dejen, solo eres un número más. Contaminan el agua y el aire, cada bosque sin compasión, nos confunden todas sus mentiras, que nos cuentan por televisión. Escuchar este tema que nos recuerda al año viejo, ¿verdad? Y ahorita vamos a continuar con nuestro segmento cultural y vamos a hablarles de las cábalas que se celebran aquí en el Ecuador. Chicas, ¿qué cábalas han escuchado que se celebra aquí en el Ecuador? Te dijimos, pues, Gaby, lo que vos te pones el rojo, pues. No. Las 12 uvas, Gaby, también. Pero no era la tanga amarilla. Hay dos. O sea, el uno representa, la amarilla representa el dinero. Y el verde también representa... El verde creo que representa... Esperanza. El rojo, amor. Y el azul... Ese sí no sé qué representa, la verdad, pero tiene otro significado también. En mi casa lo único que hemos practicado de cábala, se puede decir, son las 12 uvas, los 12 deseos y nada más. ¿Sabes otra cábala también que es? Es la de que cogen la maleta y se van a dar la vuelta a la manzana. No, ¿cachas que yo no puedo hacer eso porque la manzana mía es... tipo la Carolina. Ya, bueno, yo les comento, no tengo ninguna cábala. Creo que estas en las fechas, bueno, que del mes pasado de diciembre, son de pronto para la mayoría las más alegres, las más todo, pero, o sea, no quiero sonar a Morelia, ¿no? Pero realmente yo no disfruto o no practico, no realizo las mismas actividades que la mayoría de gente ya hace creciste. en estos meses. ¿Ya creciste? Sí, no creo en las cábalas para nada. Bueno, o sea, no. mándenos los memes de Grinch para que la que la pobre que lo de comer hasta medianoche. ¿Por qué no voy a esperar hasta medianoche si puedo comer ahorita? De la mi familia sí, ellas sí son con a las 12. Y disculpe, dos y media todavía te dejan ahí muriendo de hambre. Bueno, eso es mi casa, ¿ya escucharon esto? ¡Ay, te amo! ¡Cocina rico! Tampoco estoy acostumbrada a dar regalos ni a recibirlos en Navidad. O sea, nadie me quiere y yo tampoco les quiero. y ojo, la Jenny no es que es... súper hijita o cosas así. ¡Nada, es súper jovencita! La juventud. Y es así. Ni como pavo en Navidad, ni fin de año menos. No, ¿y qué haces normalmente en fin de año? Aparte, o sea, ya no comes pavo, no comes puro uva. Pichón nomás, puro pichón. Si acaso salgo a ver los monigotes y cómo los queman y si es que... No, es que no. Pero por lo menos las pestañitas o la peluca de bruja que andas a cargar siempre. Ah, claro, pues, bueno, ya. Cositas así, sí, ya. Pues, bueno, pero yo sí ahí... le doy de palazos al viejo para que se Sí te creo, Gaby, sí te creo. Sí, Gaby, de eso no tenemos duda. Qué denso. Sí, Gaby, también como las lentejas. Oye. Y me pongo el calzón amarillo. Y Buena, Gaby. O sea, sí, cosita, eso de los palazos y de poner también frasecitas, eso sí he hecho, sí, ahora que recuerdo. Eso sí he hecho, es poner las frases en el monigote antes de quemarlo y todo lo malo para que se queme con eso y se vaya. Eso sí. ¿Sabes algo que también es encantante de la grandiosa globalización que tenemos? Es la nueva forma, como lo hacían en Tokio, de prender un globo con aire caliente y poner tus deseos y que se vaya para arriba. Eso hice este año con toda mi familia, pusimos que nos vaya bien, escribimos y todos votamos así, todos unidos, así, fue hermoso, fue fantástico, una nueva experiencia que hicimos como tradición desde ahora, entonces, sí, yo les digo que hagan la prueba, es hermoso, muy bonito, y se va lo malo, y viene lo bueno. Qué chévere, chicos. Bueno, no sé, qué algo nuevo, no sé, de pronto, ¿vieron algo sorprendente en el fin de año, algo que nunca lo habían visto? O de pronto saben en otros países, en otras culturas, qué es lo que se practica, justo como lo que nos estaba comentando Vado. Pues sí, chicas, y saben que hay un dato muy curioso, que en Chile tienen la costumbre de comer una cuchara de lenteja, pero bien contada de los granos, o sea, una por mes, 12 lentejitas en la cuchara. Otro de los, así llamemos, formas de estar ahí, cábalas. De cábalas, gracias Gaby, es que en Finlandia tienen la costumbre de diluir un poco de aluminio, meterlo en una funda, o sea, cuando no esté tan hirviendo, ¿no? Como para que se pueda moldear, y lo ponen en la ventana y lo dejan hasta el otro día para ver qué tipo de figura toma. Y así analizan para ver si es que va a ser una figura dependiendo tan buena para que sea un año próspero o una figura mala para que sea un año de peligros, ¿no? Sí, bueno, después de esta información que nos acaba de dar Vado, pasemos a un tema musical. Sí, ya volvemos enseguida, chicos. Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Ya vuelve. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire. Al aire. Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más. Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad. Y hoy comienza un nuevo año y nosotros gustosísimos de poder seguir compartiendo con ustedes este programa, el número uno del 2017. Ni con ellas, ni sin ellas. Y el vado. Exacto, y el vado. Chicos, bueno, ahora quisiéramos abordar el tema de propuesto para hoy del año viejo, como lo pasamos, pero... ya yéndonos más bien al aspecto social. Sí, claro, mira, por ejemplo, durante esta época, o sea, sí, con las viudas y, o sea, los juegos pirotécnicos, pasan muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si han visto las noticias que salieron hace poco respecto a los juegos pirotécnicos y cómo esto ha afectado a los animalitos, a las mascotas y en general también a los niños, porque tal vez el... utilizar ese tipo de, no sé cómo se diría, a ver, artefactos. Mm-hmm. Pirotecnia. Pirotecnia. Ha ocasionado que muchos perritos o si no niños puedan quemarse o tener alguna quemadura en sí. Pues muchas veces la gente no es precavida, ¿no? Cuando tiran este tipo de cosas y están como que en la laraca de la fiesta y todo eso y no se dan cuenta lo que pasa después de esto. Sí, es verdad, muchos no tomamos conciencia de, a veces los niños porque miran que los juegos pirotécnicos son de atractivos colores, o sea, se emocionan y empiezan a comprar a veces con la colación que les dan los papás y el resultado es muy, muy, muy feo porque terminan quemándose las manos, amputándose las manos, los dedos, o sea, y eso tendríamos que tratar de evitar. Últimamente, bueno, hace algún tiempo incluso se escuchaba muchísimo más en los medios de comunicación sobre niños que inocentemente consideraban a los diablillos famosos como chicles, como caramelos, sí, y se los tragaban, y eso causaba un grave problema porque hubo una gran tasa de niños que fallecieron a causa de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me parece que fue más o menos en el año 2000 al 2005, si no estoy mal. Y debe pues ser. Y es que últimamente las leyes también han estado un poco más, más exigentes, más un poco exacto. más a la vista, pendientes. Una ley, no recuerdo qué artículo es, pero dice que todo este tipo de actividades tienen que estar fuera de la zona urbana. Pónganse, una de las grandes empresas de pirotecnia se encuentra en la vía Calacalí, pero donde ya es ya prácticamente un desierto, que no creo que nos afecte no mucho, ¿no? Pero mucho. Es algo muy, muy, muy increíble de observar cómo nosotros en nuestra cultura se ha implementado este tipo de artefactos. Claro, y todavía no, o sea, no faltan las personas que están a escondiditas vendiendo y no son bien hechas estos juegos pirotécnicos, entonces ahí se metan los problemas, porque si no son bien hechas y pueden explotar cualquier rato, entonces desde ese punto ya comienza todas las catástrofes que pueden venir. Claro que sí, o sea, lo importante aquí es que hay que tener precaución, ¿no? Hay que tener precaución con nuestros hermanitos, nuestros hijos, o simplemente con los niños en general, porque muchas veces, pues, o sea, ellos por divertirse, porque están contentos, no se dan cuenta de las consecuencias que puede ocasionar esto. Entonces, papis, mamis, abuelitos, público en general, por favor, tomen en cuenta muchas recomendaciones, porque ya empieza un nuevo año y hay que empezarlo con pie derecho, ¿no? Así es, chicos, así es. ¿Qué nos tienes por ahí? O sea, sí, yo también les digo que es muy peligroso. Ponte, nosotros, mi tío compró esos volcanes, así, esos granototes que explotan así, todo hermosos. Pero esta vez creo que le falló, no sé qué pasó, pero casi le explotan la cara. ¿Cachas? Un adulto les puede faltar. Peor, un niño puede quemarse y todo eso. Es muy peligroso. Por eso toca con mayor precaución utilizar esas cosas como son los juegos y eso, chicas. Sí. Bueno, hay otro tema que también me gustaría topar. Katy, no grites. Lo siento. Bueno, también hay otro tema que sí me gustaría topar, y es el hecho de los gastos, ¿no? Muchas veces innecesarios, que si bien pueden no ser excesivos, pero no cumplen una función realmente utilitaria, sino que más bien se los compra por que nos dio ganitas en ese momento. Sí, es verdad. Por ejemplo, creo que a veces como que somos muy faranduleros en eso, ¿no? Somos muy como que, ay, eso me gusta y ya. Y no pensamos en realidad lo que necesitamos, incluso con la comida, porque muchas veces, bueno, no sé si les ha pasado, pero es como que hay familias que hacen full comida, y a veces tiran full y hay gente que de verdad no tiene. Entonces también, ponte, si hacen full comida y les sobra, guárdenla, o sea, en alguna tarrina o algo. Y al otro día hay full gente por la calle, gente que no tiene hogar, que se las puedes dar, o incluso eso va a ser un buen regalo, ¿no? Porque no es tanto solo que te den, sino dar, ¿no? Porque te vas a sentir mejor contigo mismo. De igual manera, justo cuando ya es fin de año o así, o año nuevo, es cuando más se ve la pobreza en las calles, porque hay gente que pasa frío, hay gente que pasa durmiendo en las calles, incluso niños que no tienen ni siquiera hogar, y es como que ellos les das algo y son contentos, no les importa, o sea, qué puede ser, o sea, qué tan material sea el regalo. Exacto, y aprovechando, bueno, podemos escudarnos incluso dentro de esto de que la Navidad es paz y amor y es bondad. Quien lo considera así, quien tiene ese espíritu navideño, pues al menos aproveche estas fechas para realmente hacerlo y poder aportar de una u otra forma a la gente que lo necesita. ¿Sabes algo también que cabe recalcar en este tipo de fechas? Es que salen los artistas natos, porque, o sea, no sé si han dado cuenta, hay unos monigotes bien hechos que vale la pena ir a ver. Sí. O sea, en especial en el Amazonas. El desfile de monigotes es una bestialidad. Sí, es muy bonita la exposición, ¿no? Hacen concursos también, claro, en cada barrio. Claro, en Guayaquil el desfile náutico de los monigotes. En la 9 de octubre. En la 9 de octubre igualmente. Uh-huh. Y eso, las personas de la costa sencillamente tienen una buena habilidad en ese sentido. Ah, verdad, ahí están los monigotes gigantes, exacto, ¿no? Y después les toca desarmar para poderles quemar medio. Claro, y además, otro problema aquí en Quito, se ha visto demasiado, pero demasiado tráfico justo fin de año. y es imposible trasladarse al lugar que tú quieres. Por ejemplo, yo vivo en el norte y quiero trasladarme al sur. Imposible, imposible. Las viuditas que andan con sus bailes sexys. Bien sexys. Ellas cumplen la función del semáforo. Chicas, sí. ¿Sí, ¿alguna vez ustedes han salido de viudas? ¿O algún familiar suyo? Chicas. Por lo general los hombres no suelen hacer eso. Tenemos los atributos para no disfrazarnos de viudas. Sin tener un marido fallecido. Bravo. No, yo les tengo, disfrazado yo sí, de doña viuda. Un año saqué como $130. Pero fue entre amigos igual del colegio. Y pues ya me tocó repartir, ¿no? Uno quería quedarse con todo, pero no le quedó. Oye, pero sí, pero esto de las viudas es súper chévere, ¿no? Sí. Porque es como que ellos invierten en las pestañas, en eso, y de paso que lo disfrutan. Y qué es que detrás de su maquillaje, de que su faldita, de que la pupera, están las mamás, están las hermanas queriendo disfrazar tal vez a la hija que no pudieron tener. Me pasó a mí, mi mamá me, en ese año que les digo que salí de viuda, pues me ayudó, ella me vistió. Uno ahí sin saber cómo ponerse la chichi, no, si es que se le cae el tube, no, pues ya, entonces, de esa manera, pues yo creo que sí, ese sentido de salir de viuda es para que tu familia te apoye, para que se unan de una manera diferente. Y ya, pues se pasa genial en ese momento, porque está sin querer ahí una que otra chica que te va agarrando unas partes que no deben. No creo, van a ser chicos que te pasan tocando. Coloso. No sé, pero bueno, ya. Y el frío. Puf. Tienes que tener una. Pero también por andar como chirisí quebado. Pero también para las queridas viudas que salen, tengan precaución, porque también hay a veces se emborrachan y a veces los conductores no tienen así la conciencia de que pueden llevárselas. Es chistoso ver cómo se las llevan, pero al mismo tiempo es peligroso para ellas, porque en mi barrio casi le pisa a una viuda, así porque así estaba el señor borracho, y entonces no respetó que la viuda y todo eso, que la soga, y se pasó llevando hasta la soga. O sea, es un poco peligroso también, así que chicas, mis queridas viudas, tengan precaución. Claro, pero en algún punto las viudas llegan a molestar demasiado también. Y la verdad, ahorita creo que está prohibido ya que salgan a pedir dinero. O sea, que pueden disfrazarse, sí, pero pedir dinero ya no pueden, porque obstaculizan igual el paso y es lo que ocasiona el tráfico. Exacto. Sí, ¿sabes? Así que... Este es Ecuador, o sea, es la tradición, no sé si quita las viudas ya. ¿Sabes qué? Bueno. Yo estoy en contra... Bueno, a mí sí me molesta demasiado. He salido como las viudas, pero sí estoy un poquito en contra, porque hay unas personas que igual se visten de viuda, pero son muy abusivas en el sentido de que, ponte, hay personas que trabajan en el medio de transporte, buses, camiones, taxis... En ese sentido, ellas piden a esas personas que salen a ganarse el pan de cada día, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí, chicos, los que se vayan a disfrazar o se disfrazaron, porfa... Recapaciten en ese sentido, porque muchas personas tienen ese tipo de trabajos y no vale nosotros quitarles de esa manera. Ay, pero otras personas salen en camionetas para que mismo les toque. Mi papi les sabe dar, no les sabe dar dinero a las viudas, mi papi les da caramelos, les da galletas. Los que no comiste en Navidad. Es más, pero hasta chiquen. Una le dijo, gracias, gordito sexy. Le dijo. Y la Gaby bien celosa. Mi papi deja el nada. Bueno, chicos, qué lindo, qué agradable experiencia poder habernos encontrado en estos minutos, en esta hora de programación. Y pues ya, hemos llegado poco a poco al final de todo nuestro programa el día de hoy. Sí, y disculpándonos con ustedes porque hoy no les podemos dar la receta que finalmente les sabemos dar, porque seguramente están empachaditos con la cena de la Navidad, que el año viejo y el recalentado de este día también. Entonces, nuestra recomendación es que se tomen una agüita, un té de limón, entonces para que les baje todo el empachamiento. Y a bajar de peso, se ha dicho. Que empiece la dieta de enero. Este año que empecemos bien purgados para que de veras, ¿no? Bueno, chicos, por este bloque es suficiente, pero ya volvemos, ya vamos a una pequeña pausita y ya regresamos con más ni con ellas ni sin ellas. Sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame,

más quiero. Eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor al caramelo que prefiero, tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero, sabor a miel tiene tus labios, y como almíbar son tus besos, pegajosito así es como. De mi parte quisiera despedirme con ustedes, mis compañeros y compañeras, más que eso, amigas, en verdad, creo que he podido contar con ustedes de todas las formas, bueno, en la universidad, ahora aquí en la radio también, y bueno, en aspectos de la vida personal, que siempre es bueno escuchar palabras de buenas amigas, y nada, pues agradeciéndoles a ustedes por ser esas personas conmigo y tenerlas siempre apoyándome, sobre todo cuando llego tarde a clases. Pero bueno, y deseándoles que tengan siempre los mejores éxitos en su vida personal y profesional. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Sí, igualmente deseándoles a mis compañeros, a ustedes, a mi familia, a mis amigos y esa personita especial que tengo, un feliz año nuevo para todos, en serio, de todo corazón. Espero que este año sea el mejor para ustedes y cumplan metas. Así que se despide Lu. Sí, chicos, yo también me despido. Les deseo de verdad que este año nuevo, de verdad, empiecen con pie derecho. Que si tienen objetivos, que los cumplan. Que ustedes pueden, que adelante. Que no puedo. No, sí se puede. Y de verdad, aquí en el programa estoy muy agradecida. Les quiero mucho. Igual a mi familia, a mi pareja, a mis Magis, de verdad les deseo un feliz año nuevo, que lo disfruten, que sigan adelante, que no se dejen vencer por nada, y estaremos nuevamente en un nuevo programa, y yo soy Dayana. Así es, chicos, yo también les deseo todos los mejores éxitos de este año nuevo que viene, igualmente a cumplir las metas que se trazaron, para que sean cumplidos, ¿no? Sí, no queden en el aire, así como casi todos los años lo sucede. Y con ustedes estuvo Y bueno, sí, ya ha sido el momento de despedirnos. Quiero mandar un saludo, prima, tú que tanto me dices, mándame un saludo. Aquí está tu saludo, Daisy, te quiero mucho. Muchas bendiciones para ti y tu familia, te quiero. Mami, papi, que me escuchan, los amo, los quiero, familia, los quiero un montón. Y a mis amigas, queridas amigas, que las tengo aquí en la radio siempre. Cuenten conmigo para todo, aunque sea me colarían sus clases y diré presente. Como siempre, yo siempre ahí ayudándoles siempre, les quiero mucho. Y eso, yo soy Katy, me despido y que arranque este año. Bueno, chicas, y sí, que tengan un feliz año. Ya saben que este año es de alegrías y hay que festejarla cada día, a cada alegría que tengamos. No se olviden también de estar con sus familias, contar con ellos, ya saben, siempre les apoya. Chicas, gracias por estar en compartir estos momentos juntas y junto a mí, ¿no? Ya te incluiste. Y pues, chicas, sigan adelante en todas sus metas. No se queden, ya toda nuestra radio audiencia, que siga adelante. A mis papás y a mis hermanos les mando un saludazo, ya saben. Y pues, chicas, se acabó el 2016. Y chicos, no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Ni con ellas ni sin ellas. No se olviden de sintonizarnos por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Jenny, para estar mucho más en contacto, nuestro número de WhatsApp 098-3090-450. Los esperamos con sus mensajitos y notas de voz. Eso ha sido todo, chicos y chicas. Ni con ellas ni sin ellas. Que tengan todos ustedes un ¡feliz año 2017! El guagua llora. Hay que hacer deberes. Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.